programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM, a la que se suman también las radios amigas que reprisan este programa y que lo hacen a través de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Bueno, y hoy estamos junto a la experiencia de la juventud ecuatoriana. Vamos a recibir aquí en los estudios a Cristian Quispe y a Wilson Faz. En el caso de Cristian, él es el presidente de una fundación que la han denominado Luchadores de la Paz y de la Vida y que han emprendido pues grandes proyectos y que de hecho hoy vamos a conocer ese trabajo que ellos han venido realizando paulatinamente con los niños y jóvenes del sector de Toctiuco. Así que les invitamos a que ustedes no se desconecten, que sigan conectados en esta señal porque vamos a ver que nos comenten ¿cuándo surgió esta fundación? ¿Cuánto tiempo están al frente? ¿De quiénes han recibido el apoyo? Y si es que esto se queda ahí, ese proyecto, o de pronto también continúa para este periodo de 2019. Vamos con el siguiente segmento. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya estamos de regreso y, bueno, como les habíamos anunciado, estamos en compañía de Cristian Quispe, el expresidente del Grupo de Jóvenes Luchadores de la Paz y de la Vida. Y también está uno de sus integrantes, Wilson Faz. Van a conversarnos sobre un proyecto de artes escénicas que lo han desarrollado y que ha beneficiado pues a más de 100 niños del sector de Teoctiuco. Cristian, bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, buenos días con todos, con la audiencia, con la Casa de la Cultura, la radio, que nos han abierto las puertas en este día tan especial, porque nosotros queremos mencionar nuestro proyecto que ha dado frutos en el sector de Toctiuco, beneficiando a 100 niños y niñas y jóvenes de escasos recursos económicos de nuestro sector. Nuestro proyecto se basaba más en rescatar la cultura de Toctiuco, que se ha venido deteriorando poco a poco y con el pasar del tiempo. Entonces, este proyecto ha ayudado a que los niños retomen las actividades culturales, que los niños se enfoquen en la creatividad, no solamente en la casa, pasando el tiempo. Muchos de esos niños salían a las calles o a los mercados a mendigar. Nosotros hemos hecho esta contención, este proyecto, con el fin de poderles ayudar a todos los niños y niñas y jóvenes del sector. Cristian, Cuando en alguna ocasión tuve el gusto de ir hasta el sector de ustedes a Toctiuco, habían muchos padres, muchas madres de familia que se quejaban por cuanto los jóvenes se reunían a veces en las esquinas. Y hay ese mito de que cuando tú te reúnes necesariamente estás en otro mundo, qué sé yo, en el alcohol, en las drogas. Pero muchos de los jóvenes que se reunían en el sector de Toctiuco tenían sueños, tenían proyectos. No sé si ustedes también estuvieron dentro de estos grupos que se reunían en las esquinas. Básicamente, nuestro grupo ya tiene más de 10 años en la actividad social. En lo que nosotros iniciamos como Cabildo Juvenil de Toctiuco, lo hemos mantenido como jóvenes. Han pasado cerca de unos 1,000 jóvenes ya por nuestro sector, desde los más de 10 años que ya tenemos. Entonces ha sido un proceso. Algunos jóvenes ahora ya son profesionales, otros jóvenes han salido ya fuera de Toctiuco, están estudiando en universidades internacionales, ya son también profesionales, y eso para nuestra organización ha sido un orgullo. Nuestra organización en Toctiuco, como lo conocen la mayoría, nosotros no nos dedicamos a tomar o nos dedicamos a fumar, a hacer cosas indebidas que dañan esto. Si bien es cierto, en Toctiuco hay, digamos, una mínima parte, pero esos jóvenes que lo hacen es porque realmente vienen de familias disfuncionales y es un poquito difícil para nosotros porque necesitamos también tener el conocimiento profesional para poderles ayudarles. Pero muchas veces eso casi no lo tenemos en nuestra fundación, porque nuestra fundación recién inicia hace 2 años, lo constituimos en el MIES y vamos paso a paso. Ahora iniciamos, como te digo, el proyecto de artes escénicas inclusivas, y ese es el PUM para que todos se anclen en este proyecto y así ellos tengan otras actividades y ya tengan otra visión, otra manera de ver la vida, y no solamente de salir, tomar, o sales del colegio y te vas a la folla o te vas con tus amigos a tomar o a beber. Eso hace que los padres también se desconcentren, porque muchos de los padres en Toctiuco trabajan desde las 6 hasta las 5, entonces sus hijos pasan en la calle. Entonces nosotros lo que hacemos es invitarles a todos los jóvenes que se integren a nuestra organización, y ahí hacen las actividades y se comienzan a formar como líderes y como gestores culturales para nuestra comunidad. ¿Desde qué edad? Inician desde los 6 años. Muchas veces vienen desde los 5 años a los campamentos vacacionales, y desde allí se van formando, como te digo, y eso ha sido un proceso para nosotros. Entonces ahora como te digo, este proceso ha dado frutos. Antes, hace 2 años, solo éramos una organización de hecho, como Cabildo Juvenil, no éramos jurídicos. El MIES nos ayudó para que nosotros seamos jurídicos, porque veían nuestro potencial, que había jóvenes que tenían una gran potencialidad y que solo necesitaban ayudar. Entonces el MIES nos ayudó a que nuestra organización sea jurídica, y ahí formamos la Fundación Jóvenes Luchadores de la Paz y la Vida. La denominamos así, como el lema de Leonidas Proaño, que nuestro lema es como sea, pero lo hacemos. Pero, o sea, te imaginas, sin presupuesto, muchas veces no teníamos ni presupuesto para hacer las actividades, pero la minga, como yo le decía, la minga solidaria de la gente, de los padres de familia, muchas veces ha hecho eso, que nuestra organización continúe, ¿no? Entonces, ahora, cuando ustedes hablan de no tenemos los suficientes recursos para nosotros poder seguir creciendo, ¿cómo está el apoyo en el mismo barrio? ¿Les prestan alguna sede? ¿Dónde funciona? Ya, nosotros tenemos nuestra organización en Toctiuco, en el barrio de Miraflores Alto. Ahí es nuestra sede, pero es chiquita, no es grandota. Lo que, gracias a la Unidad Educativa Pichincha, la rectora licenciada Mónica Díaz, a todo su equipo, que nos han prestado las instalaciones de la Unidad Educativa Pichincha, y ahí ha sido la segunda casa de nosotros, de los niños, de los jóvenes, de nuestra fundación, de nuestra organización y de las organizaciones barriales también, que llegan a la unidad educativa, y más que todo es una segunda casa para nosotros, porque ahí se hace todas las actividades, ahí las aulas, ahí los espacios poder desarrollar todas estas actividades. ¿Quién nos dijiste que les ayudaba? La rectora, la licenciada Mónica Díaz. Del mismo colegio, sí, es una institución educativa. Sí, sí, ahí nos prestaron para poder desarrollar las actividades, porque es el sitio adecuado, ¿no?, para que los niños puedan funcionar. Bueno, voy a darte la palabra a ti, también, Wilson, sé que tú eres parte de la organización y estás también al pie de la lucha. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Así es, el proyecto se basa en artes escénicas, en danza, en coro y en teatro, en la cual los niños, los jóvenes están muy contentos porque además se desarrollan, conocen amigos, y realmente este proyecto, como personal, me he sentido muy feliz en poder ayudar a mi barrio, ¿no?, a la comunidad, a que los jóvenes no solo nos vean como que hacemos cosas malas, ¿no?, sino que podemos desarrollar también, que podemos ayudar a nuestro barrio. ¿Desde qué edad estás en la organización Luchadores por la Paz y la Vida? Voy más de 2 años, más o menos. Dos años aproximadamente estoy en la organización. ¿Cuál es tu papel? Coordino. Junto con Cristian, coordino. Igual con otros muchachos, chicos, de diferentes lados, ¿no?, del sur, del norte. Tenemos dos amigas también que vienen de Puellaro. Vamos a escuchar música. Al regresar nos comentan cómo hicieron este proceso para poder tener los capacitadores tanto en música, en danza y en, ¿qué más me dijiste? Teatro. Y en teatro. A ver cómo les ha ido, cuántos están en cada grupo. Dieguito hoy me acompaña en control y está listo con la música. Ya estamos de regreso. Bueno, y estamos hablando sobre el proyecto que realiza el Grupo de Jóvenes Luchadores de la Paz y de la Vida. Vamos a seguir contigo, Wilson. Vamos a comentar, a ver si es que me ayudas. ¿Cuántos niños están en cada una de las áreas? El proyecto es para 100 niños. en la cual se desarrolló 30 para danza, 40 para el coro y 30 para el teatro, más o menos. Está así aproximadamente. A ver, además, y la experiencia, coméntame. Yo sé que tienen un determinado grupo de niños. ¿Son constantes los chicos? Al principio no fue fácil, pero como va pasando los días, desarrollándose las actividades, empezaron a venir más niños. Empezamos con 15, después con 20, con 30, y así se van involucrando más niños y jóvenes. Ya, ¿y qué tal en el coro? ¿Cuántos están? En el coro están 30 niños y jóvenes están en el coro. Ah, 30. Sí, desde los 6 años hasta los aproximadamente 22 años están. ¿Cómo consiguieron ustedes, por ejemplo, el apoyo por parte de los niños, en, más bien de los instructores, para que puedan ir y sean parte de esto? En el principio, el mes de agosto desarrollamos los campamentos vacacionales y justo salió, el municipio lanzaba los concursos no reembolsables para proyectos sociales, en las cuales nosotros concursamos dentro de la Secretaría de Inclusión Social. Entonces, nosotros ganamos el proyecto de artes escénicas para inyectar. A la cabeza estuvo el ingeniero César Mantilla, quien aprobó el proyecto para nosotros. Entonces, se canalizó todos los recursos para el tema de contratación de los instructores. ¿Cuánto de recursos material, les dieron? El total era $12,000. Ya. $12,000. ¿Y eso le tenían que pagar a los instructores? ¿Y para qué más destinaron ustedes esos recursos? Para el material fungible, lúdico, para todo el equipamiento de los chicos, el tema de la danza, del teatro, tocaba equipales, todo eso, sí, todo eso. Entonces, eso ha sido la manera que les ha gustado a la Secretaría, es que los recursos fueron destinados y fueron canalizados bien para el proyecto. Muchas veces te cuento que el municipio, yo cuando veía que muchas veces daban los proyectos, pero nunca se veía en los bares, entonces la gente estaba contenta porque estos recursos fueron canalizados, inyectados donde los niños, y ahora ven los resultados que hay. Bueno, en esto, para realizar este proyecto de artes, es prácticamente un año que están ustedes. El proyecto duró 6 meses, está estipulado para 6 meses, porque son los lineamientos que daba el municipio para que nosotros podamos ejecutar. 6 meses, empezamos en agosto y se terminó en el mes de enero. En el mes de enero, pero recién esta semana logramos ya hacer el evento final, que estaba previsto hacer el evento final ya con todos los niños. En coro, en danza, sí. Y danza, en teatro. Teatro, sí. ¿Y ahí qué tal les fue? ¿Cómo estuvo la gente? ¿Fueron? Sí, estuvo bien bonito porque fue uno de los mejores eventos que hemos tenido en Toctiuco, ya que los chicos de danza se equiparon bien, los del coro, gracias al profesor, al profesor Alejandro también, de la institución Alegreto. Entonces, fueron también quienes apoyaron mucho en todo este proceso, a San Rita, a todos los que iniciaron en agosto, a la Valeria, a Freddy Maila también, que fueron instructores profesionales, y fueron quienes estuvieron a cargo, más claro, de todo este proceso. Ustedes contrataron a Alegreto, a los profesores. Ajá. De ahí, para que puedan estar en el coro. Ajá. ¿Qué tal los resultados? Muy buenos. El profesor tiene el carisma, se ha inyectado, más claro, se conectó con los niños y con los jóvenes. Entonces, eso hubo una dinámica que sí valió la pena contratarles, y les recomiendo, ¿no?, a cualquiera que quiera hacer estos proyectos, buscar la parte profesional, que es muy importante para que estos proyectos puedan salir adelante. Participar en estos coros durante 6 meses y ver un trabajo fructífero para ustedes, satisfacción, pero el proyecto no debe quedarse ahí. Ustedes nos estaban comentando extra micrófonos que están buscando la posibilidad de buscar recursos para que esto continúe. Así es, el proyecto duró 6 meses y dio fruto. Lastimosamente, muchas veces no hemos tenido los recursos necesarios, pero conjunta con la comunidad, hemos salido adelante para poder desarrollar vacacionales y artes escénicas. Ahora, ¿y de quién depende? Estamos viendo que estos 2 meses, el Consejo Provincial de Pichincha nos ha dado la oportunidad de por lo menos unos 2 meses ellos costearían los instructores para que el proyecto permanezca, y de ahí no sabemos cómo se va a sostener, porque un proyecto de estos se necesita de recursos para poder sostener. Entonces, gracias también, estamos en eso canalizando también para ver si es que se puede dar esa posibilidad. Pero van a seguir luchando, van a seguir ante el Ministerio de Cultura en los fondos concursables para seguir pues haciendo que este proyecto no muera, Cris. Sí, estamos en eso, viendo que alguna institución o alguien nos puedan ayudar para que este proyecto no caiga y se fortalezca, porque este proyecto, para que se cimiente bien, se necesita de 2 años. Hemos iniciado esta etapa de 6 meses que ha sido fundamental, donde que los niños aprendieron mucho y los jóvenes. Ahora en la segunda etapa ya es más técnico, porque los niños ya van a coger instrumentos, van a ver partituras, en el teatro ya comienzan a desarrollar las obras escénicas ya con estructuras. Entonces es una cosa bien grande, te digo. Incluso en la obra de teatro no es solo obra de teatro. Nosotros estamos viendo la posibilidad que los niños realicen una película allá arriba en Toctiuco. ¿Del mismo sector? Del mismo sector. Se haga una película más social, más inclusiva. Entonces, dentro de los niños que están desarrollando el teatro escénico, se les va a ir llevando para que ellos puedan seguir ese camino, ¿no? Bueno, vamos a seguir disfrutando de música y al regresar vamos a seguir conversando sobre esta experiencia motivadora de este grupo de jóvenes que ya conoceremos al regresar, cuántos integran esta Fundación Luchadores por la Paz y por la Vida. Frente cual lumbre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste, eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma sus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿poro que no matas el hielo del invierno? Amor de mi vida, para un corazón tan yerto, es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida. A veces quiero olvidarte, matar esta pasión tierna, pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte sin tu amor, ay noche eterna. Amor celeste ardentía, fuego santo de ideal, eres la tortura mía, pero eres también fanal. Sin ti la vida sería vía arenal. Dulces ojos, encende siempre mi amor, aunque haya puesto el dolor sus abrojos en la hoguera del amor. Como el fango de agua oscura, copa del cielo, el fulgor, su amargura, idolatra su dulzor. En la noche de mi pena, con la aurora de mi encanto, mira que te quiero tanto. Mi morena. Estamos ya de regreso. Bueno, y tanto Cristian como Wilson, ustedes quedaron en compartirnos. ¿Cuántos son parte de esta Fundación Luchadores de la Paz y la Vida? Estamos constituidos 10 jóvenes dentro de la fundación, los que estamos dentro de la fundación, y estos 10 jóvenes han sido elegidos porque son los que han avanzado más en el tema de formación. Entonces ellos han sido los que más se mueven, los que más activos están, los que comienzan a motivar a los niños, todo eso. Entonces fueron elegidos para formar la fundación con los chicos. Ahora, si es que hay jóvenes que desean ser parte de la fundación, ¿es posible? Sí. ¿Cómo hacerlo? Los que quieran ser parte de nuestra organización suben a Toctiuco. Los que estén fuera de otros barrios pueden subir a Toctiuco, las puertas están abiertas. Estamos en la unidad educativa Pichincha. Conversamos si quieren formar parte de la organización o parte de una actividad, o quieran ayudar simplemente con alguna gestión. Nos pueden ubicar ahí en la unidad educativa Pichincha o en las páginas de mi página, que está de la Fundación Jóvenes Luchadores de la Paz y la Vida, en la página de Comunidad Toctiuco Flor de Maíz, y en la página del Cabildo Juvenil de Toctiuco. Entonces estamos en esas páginas. Pueden contactarnos si tienen también alguna idea que nos puedan ayudar a fortalecer también. Entonces, sea bienvenido a todos, bienvenido a nuestro sector. ¿Algo más? ¿Algún llamado que tú puedas hacer a los jóvenes? Sí, en los eventos que hemos hecho en vacacionales y en el proyecto es abierto para diferentes jóvenes, no importa si del norte, del sur. Tenemos igual jóvenes que han venido, que nos han ayudado igual en el proyecto, venido del Valle, de diferentes sectores de Quito. La invitación es para todos, ¿no? Ahora, las edades de los chicos que pueden ser parte de la fundación, ¿de qué edades? Bueno, para entrar dentro de la fundación tenemos que sean mayores de edad, porque el reglamento dice así, que deben tener ya a partir de 18 años, ya ellos pueden pertenecer con responsabilidad. Pueden pertenecer a una organización jurídica. Ah, perfecto, mira, ahí son también el grado de responsabilidad, porque el hecho de trabajar con niños también es sumamente complicado. Sí. Ahora, bueno, les va a ayudar a ustedes el Consejo Provincial para emprender también esta segunda fase, para poder contratar a los instructores, o ellos le darán los instructores. ¿Para cuándo tienen previsto ustedes el inicio de la nueva jornada? Estamos previstos que ya inició la primera fase, la segunda fase, perdón, que el Consejo Provincial nos va a ayudar con dos instructores. Entonces esperamos sostener hasta que ellos también puedan, porque como el cambio de política nos viene, no sabemos si es que eso también perjudicará o ayudará a fortalecer también, ¿no? Claro, pero por lo pronto tienen hasta qué, febrero, marzo. Solo tenemos, sí, unos dos meses. Febrero y marzo. Con el Consejo Provincial, que nos va a ayudar con el tema de las capacitaciones. Pero mientras eso sucede, ¿qué están haciendo ahorita ustedes? Seguimos, los chicos están ensayando, tenemos ya una presentación que nos ha invitado el municipio de la zona centro. El día viernes los niños se van a presentar en la Guaragua a las 3 de la tarde, entonces ya se comienzan a abrir esos espacios para que los niños también puedan salir y disfrutar, ¿no?, de lo que ellos están haciendo. Y la gente. Bueno, vamos a escuchar más música, y al regresar nos comparten esas experiencias. ¿Qué les dicen a ustedes los padres de familia de estos niños? ¿Qué les ven que van progresando y que tienen resultados maravillosos? Thank you. estamos ya de regreso nosotros, entramos a la parte final ya para escuchar esos comentarios y con eso despedirnos. A ver, ¿cuál es la gratificación más grande, por ejemplo, de escuchar a los padres de familia? Bueno, a nosotros primero nos motiva que los padres de familia en Toctiuco son parte de la comunidad, parte también de la organización, porque todos somos una familia allá arriba, como les he dicho. Entonces ellos se sienten motivados, contentos, apoyan cuando hay que apoyar, ellos mismos nos dan también algunas ideas, todo eso, y de esa manera ellos también se sienten motivados, porque es una comunidad activa, y eso ayuda a que sus hijos se desarrollen de diferente manera y crezcan con una visión más incluyente que una visión, digamos, de ser consumista o de ser simplemente individual. Ellos crecen con una visión más colectiva porque al aprender colectivamente todas las actividades que ellos desarrollan, ellos van sacando otras ideas y destrezas también y van quitando el miedo. Y eso es porque ese es el proceso que nosotros hemos dado, y por eso muchos jóvenes nuestros ahora ya están emprendiendo en otras actividades, ¿no? Y han salido, ¿no?, de nuestra organización. Perfecto. Bueno, el mensaje para ustedes, un mensaje final para los jóvenes, para los niños, para los papitos. Que la unión hace la fuerza. Este proyecto, si no hubiese sido gracias al apoyo de los padres, de los niños, los jóvenes, no hubiese salido. Realmente es muy... muy agradable que todos nos unamos, que podamos sacar un proyecto de danza, cultura o diferentes proyectos en la cual podamos desarrollar y podamos unirnos como comunidad, y para que los niños y jóvenes tengamos actividades que hacer además de las del colegio o las de la universidad. Bueno, Cristian, gracias. Cristian Quispe, gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos mucho éxito en esta segunda fase del proyecto. No, muchas gracias a todos y a todos los que nos escuchan. Invitarles también para que sean parte de nuestro proyecto, invitarles también para que vengan a Toctiuco y conozcan nuestra organización, y así también puedan, y hay personas que nos han llamado de otros barrios también para que les ayudemos a formar un grupo o algo, o algo similar a lo que estamos haciendo. Nosotros encantados de hacerlo en cualquier comunidad que nos pidan también y darles nuestras experiencias. Bueno, así es. Lo importante es, si usted tiene la oportunidad, puede invitar a los chicos para que le den luces y puedan concluir con estos bellos sueños que tienen los jóvenes. Agradecemos a Cristian Quispe y a Wilson Fass por habernos acompañado de la Fundación Luchadores de la Paz y de la Vida. Gracias a Diego Salazar y gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó... Florilegio musical ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio musical ecuatoriano. Thank you.